Hola, pues primero que nada, creo que fue un curso muy interesante, muy padre, muy dinámico y muy completo. Todas las lecturas fueran cortas o largas, se me hicieron muy interesantes. Yo, la verdad, no soy mucho de leer lecturas completas y en esta clase me sorprendí haciéndolo en varias ocasiones. Y sí, fue un curso también muy extenso sobre, aunque todo sea sobre un más o menos un mismo tema, lo abordan desde distintos puntos de vista. Entonces eso fue lo que, o sea, lo que me gustó bastante: el internet, desigualdad, fake news, cómo se relacionan las fake news con todos estos temas anteriores, cómo funcionan como sociedad, las responsabilidades que tenemos que tener teniendo redes sociales o simplemente siendo alguien que tiene acceso a internet, la responsabilidad que tenemos de tener sobre lo que ponemos en internet o cómo lo ponemos, a quién va dirigido el contexto, y pues todo esto que implica se me hizo, sí, o sea, sumamente interesante. Entonces, ¿con qué me quedo de la clase? Pues con más materiales y con más conciencia de seguir usando todas las redes sociales y en el futuro siendo una persona pues responsable que tiene acceso a internet. Porque creo que si todos fuéramos responsables en cómo usamos nuestras redes sociales y el material que subimos, entonces estaríamos en un mejor lugar en el que estamos ahorita como sociedad, como, pues sí, como individuo, todos. Y bueno, respecto a mi entrega final, se me hizo muy interesante como seguir juntando información nueva y muy entretenido juntando información nueva y relacionándolo con todo lo que vimos en el curso. Yo me fui un poco más por la narrativa sobre la desigualdad y la injusticia que tiene en el mundo y bueno, pues principalmente México, Estados Unidos, las personas de color o las mujeres, por ejemplo, en pues básicamente todos los sistemas, cómo la mujer es mucho más vulnerable en redes sociales que el hombre y luego una persona afroamericana en muchísimos sistemas tienen la desventaja y si no tienen desventaja tienen injusticia. Uno de estos ejemplos es en el sistema de salud, en el sistema penal, en el sistema de educación y creo que es algo en donde hay muchísimo material, muchísima historia y mucho cambio todavía por hacer. Entonces eso es en lo que me concentré mientras juntaba mi información. Y bueno, esto probablemente lo diga en la presentación, pero yo decidí llamar mi blog Inigreshus, que ya sé que suena como palabra nórdica, pero tiene su punto. In es de inclusión, ig de igualdad, res de respeto y jus de justicia. Entonces, Inigreshus. Y pues sí, básicamente junté lo más importante y lo más interesante que se me hizo, que creo que se relaciona bastante bien. Que como ya les dije, mi base, mi suelo es yo creo que injusticia y responsabilidad en cualquier sentido, pero obviamente sin separarnos de las redes sociales, claro. Y pues sí, bueno, espero que les guste, espero que les sirva de algo, espero que disfruten de este blog. Y pues muchas gracias.